este nuevo universo hoy se respira libertad. Así como las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, la primavera siempre es noticia en la televisión argentina. Y sí, digamos que la llegada de la primavera no fue la mejor. Mucha lluvia, mucho viento y encima frío. La combinación perfecta para desistir de todo festejo. Y sí, no es el día de la primavera ideal, estamos súper abrigados, estamos con paraguas porque está lloviendo, pero igual muchos valientes vinieron a festejar la primavera. Todos los amigos acá festejando el día de la primavera. ¿No faltó nadie? No, nadie, todo acá. ¿De dónde venimos? De Fiorito. ¡Qué grande el mini Neymar! Tiene a todas las chicas con él. Bueno. Kiara, una flor para otra flor. Gracias. Feliz primavera. Después dicen, Kiara, que no queda nombre, ¿te das cuenta? Es verdad. Es hermoso que se regalen una flor. Tendrían que empezar a regalar más flores. Las chicas sí quieren flores en primavera. ¡Ay, ya! Nadan en la laguna hoy. Los niños juegan despreocupados hoy. Mientras se apaga un sol, me voy. Un nuevo día en el planeta es hoy. En algún lado alguien suspira. Sky Bailinson en La Última Primavera, pasamos a Antonio Machado en La Primavera Besaba. La primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar, juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Y del pueblo mapuche pasamos al pueblo tehuelche, en la voz de Aimé Paimé, Verde Primavera. Thank you. Morning Jacket in Spring Among the Living. Oh,